ça y est. Desde El Salvador, Centroamérica, 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia, 94.5 Vox FM. Atrapado en la frecuencia. Vox FM. Adicción a la radio. Para todos ustedes, domingo especial. Esta noche, 8 p.m. Eclipse y luna roja. Bubble up, gal bubble. Wait for your booty on a double. I got fire in my pants. You about to burn your hands. Venga, venga, gal. Freak me with your style. This is the game we play. Get down with that teacher, gal. If you didn't come to party, party, get the hell out of this club. Bienvenidos al baño dominical de neuronas. Aquí en Vox FM 94.5. 1900 ayer hasta el mediodía. ...22-23-01-72... o el Face. 1900 ayer, el original. Hello. regresé. It's good to be back, good to be back. Soy Sergio Gallardo, acá en Vox FM 94.5. Les acompañaré hasta el mediodía. En el menú, ya lo pusimos en la página de Facebook de 1900 Ayer, el original. Dice 1900 Ayer, la señal que cubre el mundo a través de mixlr.com, pleca 1900 Ayer. Recuerde contarle a sus amigos en el extranjero para que ya no sean hermanos, sino cercanos, no lejanos. Mixlr.com, pleca 1900 Ayer. Estamos listos. Hoy, guitarrista famoso, patrocinando soccer, fútbol, sí, además, cumpleaños una leyenda canadiense. Más víctimas de las drogas, qué pena. Y no siempre segundas vueltas funcionan, pero hay excepciones. Esperamos además sus comentarios, sus saludos, sus peticiones, aquí en el 2223-0172. Sí. Vaya pues, y entonces, ¿qué esperan? Que suene, exprésense. Uy, de regreso a 1972. Al Brasil. Terry Winter. On a summer day, on a summer day, I met you. Summer holiday, summer holiday, one of you. All my life I wandered on lonely. You must have done just like me. For when we met, it was only meant to be. Just for me. Se acordó bien de la canción porque la está oyendo en inglés. Pues pongámosle también en español, el idioma oficial de Francisco. Pese a que habla 7 idiomas. Recuerden, ojalá que esta noche el cielo no esté nublado y así vamos a poder apreciar un espectáculo especialísimo. La luna roja con eclipse solar, 8 de la noche. En un día de sol, en un día de sol, te conocí. Verano feliz, verano feliz, porque te vi. Pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor. sol. Bajo el sol floreció nuestro amor. Junto al río aquel, junto al río aquel, yo te besé. En verano fue, en verano fue, y yo te amé. En mi vida ya no estoy solo, soy el dueño de tu amor. No estaré nunca más solo por tu amor. Para mí, para ti, es tan lindo vivir. 23, digo antes 22, 22, 23, 01, 72. A la orden, para que me cuenten sus cumpleañeros, comentarios, peticiones, quejas sobre Neto González. Yo ya tengo la primera. Hoy no les voy a poder estar complaciendo con todo lo que yo quisiera porque Neto asaltó mi computadora. En un día de sol, en un día de sol, te conocí. Verano feliz, verano feliz, porque te di. Pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida sin amor. Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Van a creer que el travieso de Neto me vació la computadora. Bueno, en realidad no me la vació, me ha dejado solo la mitad porque agarró material porque me cuentan que él va a tener un programa que se va a llamar 1900 Antier. Tengo que irlo a consultar con la Fiscalía de la República porque me ha dejado pelona Neto. ¿Por qué hiciste eso? Me lo hubieras pedido, yo con gusto te lo doy. ¡Qué bárbaro, Neto! Te voy a jalar las orejas. Ya puse mi queja. Si usted tiene alguna queja sobre Neto, cuéntemela. Aunque no creo que lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. Estoy oyendo yo los podcasts y... Primero, confió demasiado en su memoria el primer día y le dije, mira, el password, la clave de la computadora es tal. Sí, no, apuntala. No. Y a la hora de los cubos, la memoria le falló. Pero solucionada el problema, además la profesionalidad de Neto hizo que saliese adelante y que eso se notase solo por las quejas constantes que tuvo. Bueno, hablando de otros compañeros, estuvo festejando ayer su cumpleaños, John Richardson, y también el Chiri Rivas. Así que para ellos dos, happy together, juntos a la vez, vamos a cantarles alguito. Happy birthday to you, un buen happy birthday, happy birthday to you. ¿Qué tal eso? ¿No? Eso es lo que hay que ponerle el letrero para reconocerlo. Felicidades también a Fernando Arturo Campos, que el 29 estará de manteles largos. el Happy Birthday to You versión con letrero para que lo reconozcan, tango conseguida allá por Caminito que el tiempo ha borrado, y me dijeron que por favor le pusiera a Fernando una canción de película. Así que, a ver si me la dejó Neto. Ah, sí me la dejó Neto, vaya. Esta no se la llevó. Así que, aquí va. El chaparrito Dudley Moore estaba en la película, sí. La cantó Christopher Cross. El tema de Arturo el Millonario. Lo mejor que tú puedas hacer. The best you can do. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? Lo mejor que puedes hacer, tema de la película Arturo, que interpretase el chaparrito Dudley Moore, solicitada al 22-23-0172 en esta mañana de día domingo. Una canción que nos lleva, fue ganadora del Grammy a la mejor canción del año, ¿sí? Y también Oscar a la mejor canción original. Y de una película saltamos a otra. Esta no ganó absolutamente nada, sino la admiración de un montón de gente que fuimos al cine solo por ver

back, decía la canción. Ha regresado. Y regresó un montón de veces. Este tiene más secuelas que Rocky. Como 12, creo yo. Hasta tiene Jason contra Viruta y Capulina y las momias de Guanajuato. The Man Behind Mask, de la banda sonora de la película Viernes 13 con Alice Cooper. Aló, aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Bienvenida. Yo muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar de regreso. Y muy contento porque Neto se portó muy bien y lo hizo muy bien. ¿O no lo oíste? ¿Cuál portarse bien, Neto? Si te pusieran una queja todos los que llamaban, contestá, Neto, le decían, contestá. Aló, aló, aló, ¿qué, está? Ajá, ¿qué canción quieres? Quiero otra de la Frank Sinatra. Y ya se la ponían. Y Neto, aprovecha ahora, hoy que no está Sergio, vaciar en la computadora, poner un USB y sacarle toda la música. Eso no, hizo. No, porque Neto el primer día, ay, este Sergio sí me fregó. No puedo abrir esta computadora. No, si mira, la culpa la tuvo él porque yo le di la clave. Pero él confió en su memoria y dijo, ah, es tal cosa. Y a la hora de los cubos, la memoria le falló. Ah, pero le entraba en el mismo. Pero mira, la memoria que no le falló fue la que se llevó porque me vació la computadora, lo cumplió, lo hizo. Y me he enterado que en una radio de la competencia va a poner un programa que se va a llamar 1900 Antier. Correcto, dice que todos oigamos en esa radio y vamos a ir ahí, dijo. Y también decía, este Sergio me lo va a pagar ahora por todo lo que me ha hecho. Yo voy a estar, no, él es mi amigo, vamos a rozar con la música. Sacala, le decía el ángel negro, sacala, y todo lo que llamaban. Oye, aprovechate. Sí, ¿verdad? Sí, sacala tu miedo, Sergio. Vamos a grabar. No, Sergio es mi amigo, no lo puedo hacer. Bueno, ¿cómo no? Ya había puesto el USB y por eso te he dejado este problema. De eso, si están escuchando, mira el problema que ha dejado el pobre Sergio. Y vaya. Antier, vamos a oírlo también. Muchas gracias, pues. Bueno, Dios cuento fuera. Cuidado, ten for... Fuera, muy bien, y en este Neto es que tenía que ser Neto, no otro más. Resulta que hace muchísimo tiempo, un muchachón muy conocido por la rapidez con que él toca su guitarra, y no solo la rapidez, sino también la limpieza, conocido como... Y esto es así, sarcásticamente le pusieron slow hand, mano lenta. Pero él de lentas en las manos no tiene absolutamente nada. Pues a estas alturas me imagino que muchos ya habrán dicho, ve, se está refiriendo a Eric Clapton. Pues sí. ¿Qué hizo slow hand Eric Clapton? Fanático, igual que gente como Rod Stewart o como Elton John, del fútbol, el que los gringos conocen como soccer. ¿Qué hizo? Bueno, ya les voy a preguntar, vamos a ver qué dice la clientela. ¡Aló! Oh, buenos días, Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Y espero que hayas disfrutado de esas vacaciones. Pues sí, gracias a mis compañeros que hicieron la cabuda y Neto que dijo, vaya, ya aburrís, así que date, y vino a cubrirme. Sí, agradecemos a Neto que te vino a cubrir el tiempo, pero con temor de que te quería dar en la nuca, dijo. Es que no es temor, lo hizo, fíjate. ¡Un hombre! Sí. Te quería dar golpe de estado, dijo. Sí, pero se va a ir a otra radio a poner 1900 Antier y se ha llevado la mitad de mi computadora. Ahora sí. Voy a tener que hablar con el fiscal o no sé con quién para que lo atrapen. Sí, así es, hay que meterle juicio. Sí, mínimo. Y además hay que ponerlo en juicio, aunque eso va a ser más difícil. Porque ¿que es una liebre para correr? No, es un loco que nunca está en juicio y se sale del huacal siempre. Ah, Neto, ¿verdad? No, le agradecemos a Neto que te suplió, no al 100%, ¿verdad? Pero sí, nos hizo gozar un rato. Vaya, qué bueno, me alegro mucho, ¿viste? Sergio, te quería pedir una canción, yo no sé el título de la canción, solo sé que es de un grupo de esos morenos de allá de Estados Unidos, y la melodía es así. Vaya, pues está bueno, con todo gusto. ¿De acuerdo, Sergio? Primer caso para la araña ya está resuelto. Después pues gracias, Sergio. Vaya, pues. Después de la de Eric Clapton te la pongo porque estaba pendiente de la historia que en el año de 1978 Eric Clapton dijo, yo voy a ser el patrocinador de un partido de la UEFA. Y era por la Copa de la UEFA entre el Galatasaray de Turquía y el West Bromwich de Inglaterra. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento. ¿Cómo regresaste? Pues fíjate que muy cargado de energía. Me alegro. Después de haber ido allá hasta por donde el cóndor pasa, haber ido a visitar a la Mafalda, un montón de cosas. Bueno, lo mejor que le pudo pasar a Neto es que le dijeran Neto Gallardo. Ah, no te creo. Si es que por eso es que ahora me están llamando y me están diciendo Sergio González. No, para nada. Sí, te lo juro, yo no entendía. Yo no entendía por qué. Era por eso, de seguro. Sí, es por eso, de seguro. Es por Póngale eso. Algo por ahí de Depeche Mode. Vaya, ¿qué te pongo de Depeche Mode? La que me dé la gana. Never Let Me Down Again. Vaya, pues ya te va con dedicatoria para que ya no nos dejes otra vez por ahí. No, hombre, sí, en también. En manos de Neto. No, sí, también. ¿Y en las manos de quién, pues? Déjame grabado, pregrabado el programa. No, hombre, vaya, pues. Con mucho gusto te pongo en la cola, ¿oíste? Bueno, vaya pues. Felicidades entonces. Gracias. Y decía que en el año de 1978 una parte de la final de la Copa de la UEFA entre el West Bromwich Albion y el Galatasaray fue patrocinada por Eric Clapton. Al final del encuentro llegó Eric Clapton y como premio por la participación de todos los allí presentes les dio una copia de su disco llamado Slowhand, ¿sí? Pero de oro. Va, ¿qué tal eso? I shot it down. I said. Eric Clapton, aficionado al fútbol, al igual que otras estrellas del rock, entre ellos Elton John y Rod Stewart. Patrocinando un día como hoy, una final de la Copa UEFA entre Galatasaray y el West Bromwich Albion. Y a los participantes les regaló copia dorada de oro de su álbum Slow Hand. Caso resuelto por la araña, me dijeron que la canción empezaba... Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ahí va. Spinners, ¿será que me estoy enamorando? Falling in love with you, with you. ¿Será que me estoy enamorando de ti? Spinners. Y de los 70, haciendo cola, algo de los 90. Depeche Mode. Never let me down again. Nunca me vuelvas a decepcionar. Oh. Hey, ¿qué pasó, Neto? La dejaste cortada, qué bárbaro, no puedo creerlo. Bueno, es que este Neto me ha puesto una de trampas y todo, porque escuchen próximamente su programa de 1900 antier. Bueno, ni modo, uno no se puede descuidar un ratito y confiar en los que se dicen amigos, porque miren lo que le vienen a hacer. Y lo que es más, me acaban de llamar de la compañía de encuestas y me dijeron: mira, Sergio, sentimos mucho comunicarte que Neto te bajó el rating, todo porque en 1900 ayer vino a hacer un arroz con mango. Imagínate, me dijo, puso hasta Pedro Infante, lo cual me acaba de dar una gran cólera, porque bueno, si él puso a Pedro Infante en el arroz con mango, ¿por qué no puedo yo poner a Javier Solís? Saludos, Neto. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces morir después. ¿O qué tal las sombras? O si no, la de lo que me pasó. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Neto, gracias a tu arroz con mango me están pidiendo ahora a Cuco Sánchez, a José Alfredo Jiménez, a Miguel a veces gemía. Neto, ¿por qué, Neto? Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Menos mal que a tiempo le habló Willy Maldonado y le dijo: Neto, deja ese arroz con mango. Gracias, Willy. Y yo que le había recomendado, no pongas esas cosas, Neto. Ponete música de Cat Stevens, tal vez. Come now.

Longer Boats, Cat Stevens. Y qué rápido, pero ya son las 10. Y más que eso, las 10 de la mañana con 3 minutos. Hay que poner comercialitos. 900 ayer. Vox. Fox 9. Fox 9. Martes, 8 de la noche. Fox 9. Fox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Fox 9. 10 de la mañana con 5 minutos, día domingo, domingo especial, porque esta noche a las 8 tendremos un espectáculo. Vamos a decirlo, un espectáculo espectacular. ¿A quién se parece? Bueno, no sé, pero como que me suena. Pues este espectáculo espectacular, ojalá que el cielo esté claro y nos lo permita ver. Es una luna roja, además de luna roja será un eclipse de luna. Ojalá, ojalá que se le logre ver. Y yo burlándome de Neto, diciendo, miren, le di a Neto la clave de la compu y entonces Neto, porque no apuntó, se olvidó. Y a mí también se me olvidó el viejo dicho de la selva, del duende que camina. Ay, distraído, que no apunta, olvida. Me pidieron una canción de Sergio Méndez. Se me olvidó cuál era, pero por lo menos le voy a poner una que yo sé que también le va a gustar. Era el año de 1975. ¿De qué se acuerda? Digas adiós, espero que sea esta, que es bastante reciente, con John Legend, Sergio Méndez. Oh, yeah. I see the wonder in your eyes. get closer than before. Let's imagine something more. Then we'll make it real today. And oh, say goodbye tonight. Say that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost in night. Don't say goodbye, the night was made for love. Oh, maybe you should lose your keys and your responsibilities. They can wait another day. Baby, the streets are danger zone. Don't go out there all alone. You'll feel better if you stay. And oh, for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost in night. Don't say goodbye, the night was made for love. Cantando, acompañándole Sergio Méndez. Eso se llama Don't Say Goodbye. No digas adiós. Y yo digo hola, hola al que me quiera llamar al 22-23-0172, así, 22-23-0172, para ponernos en contacto. Así como tu, tu, tu, tu, tu, tu. Así del tercer tipo. Voy a contar hasta. A ver, primero tengo que ver si está bien colgado, porque a veces. La inteligencia del Estado, bueno, hoy no hay excusa. Ya está listo. A ver si alguien tiene queja de Neto, un cumpleañero, una petición, un recuerdito, algo que compartir. Estamos listos para escuchar. Reitero, 22-23-0172, y me están haciendo quedar muy mal porque no me están marcando. Voy a ponerme a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. A propósito, quiero enviar saludos a Jorge de León, a César Morán, a Elías Palacios, que se han reportado a la página de 1900 ayer, el original. ¡Aló! ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones? ¿A qué asustado que no me llamabas, fíjate? Ah, ya sabes quién te habla, ¿verdad? No. Juan de Dios, hombre, que te habló la vez pasada, antes de ir de vacaciones. Hola, Juan de Dios, ¿cómo te ha ido? Saludándote, pues ahí, escuchando tus curiosidades y tu música, que siempre traes algo novedoso para nosotros. Bueno, que me alegro. Me gustaría ir una canción del grupo Sapo. Del grupo Sapo. Una que se llama Sapito Neptuno. No se llama Sapito Neptuno. No, Neptuno es sapo, algo así. No, tampoco se llama que el sapo es Neptuno, ni Sapito, ni... Ah, es del grupo Sapo. Sí, es del grupo Sapo. Uh-huh. Pero el tal sapo... Solo Neptuno creo que se llama. No, no, no. Vos te estás poniendo muy griego. ¿Ah? Sí. Perfecto. El tal sapo, el tal Neptuno era el dios de... que dominaba los mares y todo eso. Uh-huh. Y el sapo que estás refiriendo era otra clase de sapo. Era un sapo que le gustaba el monte. Entonces era un sapo montuno. Esa es. Va. Cuídate y nos escuchamos el próximo sábado en Éxito Musical, en el Times, valga el anuncio. Gracias. Cuídate, ahí. Sergio. Bendiciones. Adiós. Escarnio para ti. ¿Qué me dijiste de Neto? Que dijo que se iba a vengar. Si ah, no. ¿Qué me dijiste? ¿Iba a ser el capirucho? ¿Te encargó? No. ¿De que cómo está Neto al aire? Ah, bien, fíjate. Ajá. Y dijo que sí, que va a arreglar también por el bendito capirucho. No, si capirucho no hay capirucho sin caicos, pues. Entonces, mándárselo si le llegó. Eso voy a hacer. Neto, ella me dijo que eras bien lindo. Y todo porque el amor y el interés fueron al campo un día y le pusiste todo lo que ella te pidió. La niña la disfrutó. Ah, vaya. El sapo Neptuno. Bueno, Neptuno es el octavo planeta del sistema solar. Neptuno también es el dios de los mares para los romanos, el equivalente de Poseidón. Y este era el sapo que fuma monte. Digo, vive en el monte, el sapo Montuno. ¡Aló! Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Un saludo para don Neto González, que nos entretuvo mientras usted estuvo ausente en el programa. Ah, no me diga, ¿y lo hizo bien? Don Sergio Gallardo. No, pero ¿lo hizo bien Neto? ¿Qué me cuenta usted? ¿Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo regular? Porque sobre todo el segundo programa me gustó más por... Bueno, ahí como le dijeron, puso hasta Pedro Infante ahí. Sí, y ahora me están pidiendo a Cuco Sánchez por culpa de él. Ya veo que lo contagió a usted. No, a mí no me contagió, la gente empezó a llamar. Mira, poneme a Javier Solís, a Miguel a veces gemía, a todos esos. Es que este Neto lo perdimos por un momento. Y eso que tiene gusto por el jazz, imagínese. Le quería, ya que su programa de lo que se trata es de remover neuronas, le quiero recordar a un grupo que se llamó La Joven Guardia. Ajá. Recuerda este grupo porque se puso de moda justamente cuando en El Salvador se estaba poniendo la moda del pelo largo. Ajá. Yo estaba en bachillerato y estaba a punto de entrar a la universidad. Casi todos mis compañeros utilizábamos el pelo largo. Y La Joven Guardia sacó una canción que se llama El Extraño del Pelo Largo. Que por cierto, hoy como que hay una versión más rockera. No me recuerdo qué grupo... parece cerca de los Enanitos Verdes. Uh-huh. Y quisiera escuchar, si se pudiera, las dos versiones que me hacen recordar esa vieja época de medio hippies que tuvimos. Pero usted no fue víctima de la Guardia Nacional, porque yo recuerdo que en esa época, cuando todo el mundo tenía el pelo largo, estaba el Chele Medrano en la mera guardia, y además de eso no existía noción de derechos humanos, y entonces dijeron, en El Salvador no queremos peludos, y agarraban a todos los peludos y le cortaban el pelo, ¿no se acuerda usted de eso? ¿Cómo no? Pero dice que a mí no me lo cortó la guardia, sino que me lo cortaron en la universidad, no me pude escapar de la peloteada. Ah, ese era ya símbolo de estatus, porque ya no tenía usted olor a bolsón. Pues sí, fíjense que yo me había escapado en las primeras 2 semanas, pero ya en la última llegó una mancha brava al auditorio de química y los que teníamos todavía el pelito largo nos metieron tijeras. Mire, yo me salvé bien fácil, porque tengo un amigo y en esa época él me aconsejó y me dijo, mira, te voy a llevar a la U con tiempo, para que te vayas acostumbrando, todavía no había entrado. Entonces me llevó a la U y me presentó a un montón de gente, naturalmente que en el cafetín de áreas comunes y en el cafetín de Ajeus, que eran los puntos de encuentro. Entonces me vieron la cara. Cuando entré a la universidad, fuimos allá al comedor universitario, ¿se acuerda usted que abajo estaba... El gimnasio, sí, lo de Choi, estaba también donde aprendió Munguía Payesa, esgrima. Ajá. Y en el Tamagal Sandoval. A cabal, el Tamagal Sandoval. Entonces, allí nos reunieron, y yo llegué y fuimos a oír al rector, en esa época era Fabio Castillo, el doctor Castillo, y entonces llegó la tal mancha, encabezados por un arquitecto muy destacado ahora. Entonces llega él y llega el montón de gente y se abalanzaron sobre mis compañeros y a mí no me hicieron nada porque él dijo, no, este ya entró el año pasado porque me habían visto en el cafetín, ¿qué tal eso? Ya, mire, que se me hace que usted se dio a la mancha brava, por eso es que no lo pelonearon. Ah, no me peloneó para nada, el arquitecto Castro me perdonó los pelos. Ah, bueno. Vaya pues.

Los Enanos Verdes, que el próximo sábado van a estar en Lima, en un concierto increíble, 15 grupos, entre ellos Los Enanos, Mateus, va a estar Los Pericos, además de Fito Páez y quién más, ya dije Mateus, ¿no? Increíble, y los van a tener en dos escenarios diferentes, empezando tipo 6 de la tarde, le hacen la tanda y luego va el otro para que no haya pausa alguna y todo el mundo sea así de bombardeado por el ritmo. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? Aquí, bien, gracias. Le llama don Ariste, así es que la vez pasada yo le llamé pidiéndole una canción. ¿Y no se la puse? De Neil Diamond, y usted me puso diversas canciones, varias. Pero hablando con un señor me dijo que la canción de Neil Diamond se llamaba Do It. Do It. D-O-I-T. D-O-I-T. D-O-I-T, Do It. Ajá. Ahí dice, Do It, ta-na-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. No sé si me la podrá usted conseguir ahí, por favor. Mire, yo tampoco sé si se la puedo conseguir. ¿Cómo me dijo que iba? Do It. No, pero si usted me da así el... Dice, el Do It. Ah, dice que va tarararararara, tarararararara. ¿Sí? Sí, claro. Ah, va. Bueno, pues, gracias, don Sergio. De nada, don Aristides. Do it while your soul's still burning. Don't hide the yearning away. Say what you wanna say. Cause if you let her go, you'll always know you blew it. Go to it and do it. Ahí estaba la Do It de Neil Diamond. Y esto me acordó otra cosa, que sí que tengo añales de no escuchar con el tal Neil Diamond. A ver si la tengo, porque después de cantar Do It, me acordé y me fui hasta inicios de... No era inicios, era la segunda mitad de la década 60. Bueno, entonces me dieron ganas de volver a oír esa canción que me recuerda los inicios de la universidad. Año de 1967. Y cuando digo universidad me refiero a la Universidad de la Radio. La que fue R.I.P. For the night time, forget the day, a day of uptight time, baby, chase it away. I get a relaxation, and it's time to brew. I thank the Lord for the night time, I thank the Lord for you. Nothing ever seems to turn out the way it should. Talk about money, girl, I ain't got any. Seems like just one time I'm feeling good. Thank the Lord for the nighttime. Forget the day. They will up upside down. Baby, chase it away. I get a relaxation. It's a time to brew. I thank the Lord for the night time. I thank the Lord for you. Thank the Lord for the nighttime. To forget the day. They have up upside down. Baby, chase it away. I get a relaxation. It's a time to brew. I thank the Lord for the nighttime. Thank the Lord for you. Now. Le doy gracias a Dios por la noche. Le doy gracias a Dios por ti. Neil Diamond, cuando todas sus canciones tenían más o menos el mismo sonsonetío. Por ejemplo, esta. Don't have a lot, but with me that's fine. Que cantó Lulu. Whatever I got, well I know it's mine. What's in, so I guess I'm out. I'm saying this thing so you know me, baby. So you understand what I'm all about. The boat that I row won't cross the ocean. The boat that I row won't get to there soon. But I got the love if you got the notion. The boat that I row, take it up with you. Be you. There ain't a man alive can tell me what to say. I choose my own side and I like it that way. I don't worry about all the things I'm not. There's only one thing I want, I ain't got. You know that. But you better know before you come along. The boat that I

porque el número uno dicen que es Windows. 1900 ayer. Y gracias por estar en sintonía de 1900 ayer aquí en Box FM. Gracias también por expresarse, no solamente a través del teléfono, sino por las redes sociales. Gracias a Sonia Orellana de Regalado, a Gloria Rodríguez, ay, a Mirna Violeta Cárcamo, que debe de estar sumamente triste por lo que le pasó a Messi. Lo mismo a Tete Cruz, a Ricardo Melin Cardona, Eugenia Vigita, Alejandra Mira Rosa, Carla Campos Eldiz, María Isabel Morales, y vamos a ver a quién más saludo. Buenos días. Hola. Estimado amigo Sergio. Cabal, aquí. Amigo Sergio, cuando vayas al cielo. Si se va al cielo, no me lleve. Porque vamos a estar aburridos allá. No, hombre, todos los cielos ya van a estar. Allí no están, pues, están donde usted ya sabe. Está un poco caliente, ¿verdad? Vaya, pues. ¿Qué pasó? Mire, amigo, hay una canción que yo sé que a usted le gusta, de Jane Robin. ¡Ah! Pero más despacio. Vaya, ya se lo voy a poner. Pero hoy sí lo hacemos despacio, ¿verdad? Pero ahí vamos. Vaya, pues está bueno. Tiene a Rolando Orellana, que tenemos días de no oírlo por ahí. Voy a saludarlo, mire, por ahí tengo su correo electrónico, le voy a escribir a Rolando a ver si nos llama. Y dale que cada vez se parece más a Bobby Goldboro. Sí, verdad, es cierto, siempre se pareció a Bobby Goldboro. Hombre, si es que es calcado. Era éntico. Bueno, gracias. Va, pues, para servirle. Pues, Igualmente, estábamos hablando de Carla Campos Solís, María Isabel Morales, Michael T. López, Eric Ciballero, Patti Álvarez, también David García. Eugenia Vigil dice, bienvenido, Sergio, gracias. Kenny Sox, me alegra que estés de regreso. Ella forma parte de la Legión Extranjera porque añade, saludos desde My City by the Bay, allá en San Fran. Siempre estamos en tu pista. Abrazos, Kenny Solano. Gloria Rodríguez, alegre de tenerte de nuevo. No tengo quejas de Neto. Vaya, qué bien. ¿Puedo molestarte con música de Tower of Power, Still a Young Man? Se la dedico a Salvador Martínez. Porfa, gracias y que pases buen día. Muy bien, niña Gloria. Sus deseos, órdenes son. Claro que sí. Of course, my horse. Darling, think twice about your time. The damage is done. You'll see that you were wrong. Up wondering just how well I've done. Well, I've done all right. Yes, there are some girls, but you know I dropped them on sight just for you. What it means when a man comes to you with his little heart in his hand just to love you. Waste your time. Just to get up next to you and hold you. Man. Oh, baby. You say that I'm wasting my time. Well, it's my time, baby. It's you. You better listen to me. Just to hold you, just to squeeze you. And all I wanna do is get next to you and please, please, please you, baby. You see where I'm coming from. The Tower of Power, la Torre del Poder del área de San Francisco. Ay, ay, ay. De inmediato eso me connota. Clams, clam chowder, también cangrejos. ¡Uy! ¿Otra vez? I'm good for strong, you know. Slower. Do it again, hazlo otra vez, pero más despacito. Bueno, llegó hace un momentito un caso para la araña. Y vamos a resolverlo. Me llamaron y me dijeron, bueno, vamos a ver qué me dicen aquí mientras hablamos del caso de la araña. O digo antes, ¿qué? ¿Aló? Ah, vaya, está bien. Esto se llama pavor, pánico escénico. Ni modo. Bueno, la pregunta era, mira, Sergio, quiero saber... Porque hay una canción, va, aló, hola, otro pánico escénico. Bueno, atiende en tu machete, está en tu vaina. Ay, a la tercera va la vencida, a ver, aló. Disculpa, Sergio, se me cortaba la llamada. Ah, vaya, ok, ¿qué pasó? Quiero oír una canción, pero no sé si me la vas a querer poner. Es de 1900 ayer, un recuerdo del 2006. Pero es de Javier Solís. Espérate a que venga Neto y él te la va a poner. Ah, vaya, ¿qué día le va a tocar a él ahí? Otro año. ¿Cuál canción de Javier Solís querías oír? Es bien romántica. Ahí solo me tocó de Amo. Se llama Esclavo y Amo. Esclavo y Amo. Mira, bueno. Qué bonito ese romance que pasé 2006. En el 2006, pero esa canción es como del 60 y pico, creo yo, ¿no? Sí, claro, claro, pero... Pero tuvo su efecto. ¿Qué? Tuvo su efecto. Ajá. Va, pues. Ahí vamos a pensar, ¿lo oíste? 4 fuera. Vaya, ahí pues. Escuchando si lo vas a poner. Ok. Dios, vamos a ver si... Vamos a ver si... Bueno, me llamaron y me dijeron, mira, hay una canción que se llama Fools Rush In. La cantó Elvis Presley, la cantó Frank Sinatra, la cantó... Una gente y otra gente, miles de gentes. Pero me dicen mis cheros, me dijeron, que la canta una mujer. Ella fue la original. La respuesta es no. Fools Rush In es una canción viejísima. Tan vieja que la original fue grabada en el año de 1940. En esa época, pues, la sacó... Se llamaba la orquesta de Bob Crosby. Esos fueron los primeros que la sacaron. Ahora, la primera mujer que la sacó se llama Mildred. Sí, Fools Rush In. Esa tal vez es a la que se refieren tus amigos. La Fools Rush In de doña Mildred... ¿Cómo se apellidaba esta señora? Se apellidaba Bailey. Esa fue la primera que sacó Fools Rush In y fue grabada entre 1940 y 1942. Sonaba así. Suena viejo, ¿verdad? Where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Esa canción también tiene una subversión al español que la hizo una muchacha que fue novia mía. Y también novia de un montón de ustedes, claro, Rocío Dúrcal. Mucho más que a nada te amaré, un sueño sin final será la vida junto a ti. El que la llevó a las carteleras de popularidad fue Ricky Nelson, que con esa cancioncita en el año de 1963, recuerden, la original del 40, o sea, 23 años después, Nelson la llevó al puesto número 12. Who's rushing where angels fear to tread? So I come to you, my love, my heart above my head. Though a mí la que más me gusta es la que grabó en el 72 Elvis Presley, incluida en el álbum Elvis Now. Fools Rush In. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, fool rush in where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. Así que quedamos, el original con Bob Crosby y su orquesta en 1940. La primera mujer que lo grabó fue Mildred Bailey. La canción Fools Rush In, la cual quien la llevó más alto en las carteleras de popularidad fue Ricky Nelson. Y con eso espero haber ya satisfecho la curiosidad. O disipado las dudas. Why am I losing sleep over you? Reliving precious moments we knew. Prison walls of my mind, there's still a part of you left behind. Getting over you. No puedo superarte. Over you. Por ti creo que se llamó en español. ¡Aló! Sergio, buenos días. Hola, bicho, ¿qué pasó? Un gustazo. Por aquí siempre, Sergio. Me extrañaba que no llamaras, fíjate. No, ya sí es costumbre de todos los domingos estar en sintonía y con y cómo enriquecen el programa las personas pues que llaman y solicitan ahí una canción que tuvo que ver con su adolescencia, adultez, etcétera. Sergio, un programa lindo. Me alegro mucho. ¿Qué pasó? Contame. Fíjate que estaba leyendo y recordándome que de tantos cantantes españoles lindos que vinieron ahí, hubo uno que nació por esas fechas, por el 29 de septiembre, Sergio. desgraciadamente murió bien joven, murió de 54 años, Sergio, se llama de José Miguel Gallardo. Si querés tú, pues lo recordamos, y, o la gente, no sé, pero una fecha como hoy nació, casi 29 de septiembre, Miguel Gallardo, Sergio. Vaya, pues ya te voy a poner a Miguel Gallardo, tenía cara de gato. Sí, fíjate que sí, pero tenía un par de canciones. Te voy a ser honesto, a mí la mayor parte de canciones son comerciales, las que me gustan. De Gallardo tenía como 3 canciones que a mí me gustaban. Ajá. Así que cualquiera haya, Sergio, y bendiciones para todos. Mira, a mí, adelante. A mí me parece simpático porque... En 1900, creo que fue en el 81, ¿sí? Me fui a trabajar a Guatemala. Entonces trabajaba en presentando noticias. ¿Qué te parece eso? Yo era presentador de noticias. Espérame. Entonces, por esos días, llegó Miguel Gallardo a Guatemala. Y entonces, cuando llegó, yo ya me había venido para acá, perdón. Entonces le decían a él, Sergio Gallardo. Por Gallardo se bloqueaban y le decían Sergio Gallardo. Entonces vino acá a El Salvador, andaba, le creo que debe haber sido como por el 83. Ya había regresado yo a El Salvador y estaba narrando una serie mundial y le estaban dando el tour por el canal 4. Entonces llegan y me dicen, aquí estamos narrando béisbol, y me presentan este Sergio Gallardo. ¡Ay! Vos sos el que me quitó el nombre, me dijo. Ah, bueno. Sí. Interesante, anécdota. Vas a creer. No. Vaya, pues. ¿Y vos en qué año? Sergio, una preguntita. Dime. ¿Y vos en qué año comenzaste en la radio, Sergio? Uy, en 1969. Ah, pues ya te apuras, apenas 4 años tenía, Sergio. Vaya. Un gustazo, Sergio. Saludos para todos, bendiciones y para adelante, que esta cosa que estamos viviendo en el país no va a prevalecer, prevalece lo bueno que dice el Papa. Para todos. Sergio. Los buenos somos más. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Miguel Gallardo, conmemorando su aniversario, su fecha natal. Hoy tengo ganas de ti y espero no quedarme con el antojo. Surprise, surprise. ¿A quién tengo en estos instantes en la línea? Identifíquese, señor. ¿Aló? Aló, sí, Sergio. Identifíquese, por favor, para que la gente sepa con quién tengo el honor de estar hablando. Bueno, un gran amigo tuyo y alguien que te admira mucho, Roberto Luca, aquí desde la ciudad de Miami. Roberto, qué gusto tenerte nuevamente. Ayer estuvimos contigo gracias a Skype en Éxitos Musicales. Y me contaste que al despedirte te ibas a ir a Bayside. ¿Qué tal estuvo la parranda? Pues mira, muy bonito. La verdad es que Bayside es un lugar muy muy visitado aquí en el de Miami, cerca de Brickell Avenue. Y pues el ambiente siempre es de fiesta. La gente se hay una banda tocando, hay como un pequeño anfiteatro, toda la gente a escuchar música y diferentes lugares con música de DJs y todo. Realmente es una ciudad muy con mucha vida nocturna. Sí, me acuerdo que ahí hay un auditorio y en el auditorio generalmente hay siempre un grupo que no tiene nombre, pero la mayor parte de veces el grupo canta reggae y te dan unas latas de Coca-Cola llenas de piedritas para que le hagas el ritmo y participes. ¿No había ayer reggae? No, era más bien como salsa, pero sí había muchas, tú sabes, señoras cubanas con maracas y claves, llevando el ritmo de la música dentro del público. ¿Y no te dieron ganas de tirarte al escenario y echarte una...? Bueno, sí, la verdad es que entre tanto ambiente de fiesta y alegría, uno realmente eso es muy contagioso y qué bien, pues, porque Miami es eso, ¿no? Es una ciudad física y te tratan muy bien realmente. Y me gusta que te esté tratando bien y ahora te trata mucho mejor de la última vez que hablamos en este programa, porque recuerdo que mencionabas en aquel entonces que acababas de firmar un contrato para ser anfitrión de un programa a través de Centroamérica TV, ¿no? Sí, el programa se llama Reencuentro y definitivamente había firmado el día viernes y estuve en tu programa el día domingo, hace como un mes, creo yo, no, un mes y medio. Y ahora ya estás al aire. Sí, se concretó y ya salimos al aire este martes pasado y ya envié el programa número 2 que sale el próximo martes. Me dieron la hora prime time de 6 a 7 de la noche, no, de 7 a 8 de la noche, una hora. Y pues realmente pienso que es una buena oportunidad para promover a El Salvador. El programa Reencuentro recorre los pueblos más lindos de El Salvador y cuenta historias de gente exitosa en El Salvador, así que pienso que es un programa que nos vende una cara que realmente vale la pena mostrar a la comunidad aquí latina en Estados Unidos. El programa sale de costa a costa, lo ven tanto en Miami como en Los Ángeles o en Washington, por todos lados, inclusive sale en algunos estados de Canadá. Me alegro muchísimo, Roberto. Me encanta que estés haciendo eso. Y pienso yo, pues, que contrarresta un poco alguna mala publicidad que se ve ya en redes sociales o qué sé yo. El Salvador tiene sus propios problemas, pero siempre nosotros tenemos mucho que ofrecer al mundo. Yo no estoy de acuerdo contigo que contrarresta un poco. Yo creo que contrarresta un montón. Claro, claro. Y la gente que produce el programa allá en El Salvador, Grupo Sage, tiene 6-7 años de estar con la esta de mostrar lo mejor de El Salvador y ahora ellos están muy felices porque entraron al mercado grande aquí en Estados Unidos. Bueno, me alegro mucho, un abrazote para vos, oíste. Te sigo extrañando, no me gustó que te hayas ido tan lejos, pero ni modo. Por mi mejoría, mi casa dejaría, dicen, ¿no? Pero mira, ayer tuve mucha gente que en cuanto salió el programa me estaba... recibí WhatsApp, recibí muchos comentarios en mi página de Facebook. Y qué alegría, pues, que a través de la tecnología, pues, realmente la distancia casi se borra. Así es, así es. Así que espero que tal vez a la distancia volvamos a trabajar con vos. Claro que sí, estuvimos hablando con Jorge y porque después hay proyectos sino cada, y más que proyectos, las locuras. Okay. Yo con mucho cariño tengo a mi copia del poema aquel que grabamos en una tarde así de media nublada. Y vaya, venite, hagámoslo, que no sé qué. ¿Te acordás? Sí, irse. Vaya, pues. Ok, muchas gracias por haber llamado, ¿oíste? Claro, estamos siempre pendientes de tanto de tu programa como de éxitos musicales. Y déjame que yo debuté en éxitos musicales con una entrevista que me hiciera el Chiri en 1982, o sea que ahí se cerró un ciclo grande. Qué bueno, me alegro mucho, Roberto. Cuídate entonces, y nosotros aquí vamos a estar pendientes de tu progreso también. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos mis hermanos salvadoreños. Vaya pues. Canciones de Roberto Salamanca, aquí en 1900 ayer. Escucho el eco. Es el amor con Roberto Salamanca, que ya se encuentra en televisión costa a costa en los Estados Unidos. ¡Aló! ¿Qué pasó, Pantero? ¿Cómo estás? Igual, saludes. Oíme. Ajá. Solo te quería decir de que estuvo bien la presentación con el tal Neto. ¿Con el tal Neto? El tal Neto famoso. Pues yo sabía que lo iba a hacer bien, fíjate, lo único que me salió con una pata más larga que la otra, porque va a poner 1900 antier y se robó media computadora mía. Tiene su estilo el hombre. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que hizo Neto? Fíjate que fue variado, pero que como bien drástico el cambio, vos tenías tu bloque de música que te piden y ya la tienen, y aquel anduvo ahí. Ah, pero es que el primer día, fíjate que yo le dejé la compu, pero no tenía la clave. Ya el segundo domingo ya nos pusimos en contacto. Pero ya queda una comunicación ahí establecida en tu gran audiencia y boba. Entonces aquel ahí estaba navegando en aguas que él no conoce. Me dijo, fíjate que me sentí nervioso porque tenía días de no hacer... Sí, nos explicó. No, y hubo un oyente que fue más atrevido. ¿Por qué? Ahí ha llegado alguien que tiene olor a otra radio. Bueno, pero mira, eso del olor a otras radios yo creo que es relativo, porque todos tenemos olor a otras radios. Sí, ahí hizo tiempo, pero si nos acordamos de todo. Pues sí, aquel y yo pasamos por la misma universidad. Willy, y a propósito, ajá. ¿Vas a ir a esas invitaciones de la F del Club de los DJs? Pues fíjate que te voy a decir una cosa aquí entre nos, y no le vayas a decir a nadie. No me han invitado. ¡Qué pena! Porque ya oímos a don arquitecto por ahí. Sí, me contaron que había ido Daniel, pero a mí ahí no. Ahí estuvo el hombre ahí contando su... Pero a mí no me han invitado. Su dramatismo de ahí. Sí, hombre, qué pena. Es que... No, a ver, si te animas, viejo. No es que me anime. Que vos de los históricos. No es que me anime, lo que pasa es que no me han invitado. Pero si, imagínate, como dije, que van a estar rotando también a los entrevistadores, a ver si se pasan al mexicano, que también te cae, ¿verdad? No, fíjate que ni siquiera llega a caerme. Sí, sinceramente. No, bueno, no seas así, serio, te queremos oír, hombre, ahí el histórico. Bueno, de todas maneras, fue bueno el recorrido, porque yo estuve oyendo a Neto, y Neto se echó su recorrido por el Mocambo, por el Maritierra, por... Cabal. ¿Por dónde más? Pipilín, Mundialito 70, Gambrinus, Golden Fish, Barrilito Beer, Babalú, Náutico, Manolo, El Chico, La Red, bueno, vos sabés, aquel... ¿Y a vos se te hacía agua la boca? No, y mira, no, dice que el Neto le va a proponer al ingeniero Duarte, ese de turismo, que haga ese recorrido del centro, donde estuvieron esos lugares, que se parezca a la ruta de las flores y todas esas. Pues. Claro, se va a hacer la ruta de los licores. Está bueno. Fíjate, viejo. Va pues, ahí nos vemos. Bueno. Vamos a tener que proponer a Neto González como asesor del ministro de Turismo. Bueno, hay que poner un par de comerciales y ya regresamos para... Y no les creo. Ya es la recta final. Ya vamos de salida. Y he pasado tan entretenido con ustedes y con todas sus quejas y chambres que ni cuenta me había dado. Bueno, ya vengo. Démosle clic. 1900 ayer. Y hablando de espectáculos y de Tú, aquí tenemos a Tú que hacen un gran espectáculo. Uno es Jimmy Page y el otro es Robert Plant. Y no me quería ir sin incluir esta cancionaza. Se llama Amigos. ¿Aló? Ambos miembros del grupo Led Zeppelin, eso se llama Amigos. Y a propósito de las cosas de Led Zeppelin, esto es algo de ellos, incluido en un álbum que se llamó Tributo a Led Zeppelin. Año de 1995. Y a esta chavita yo la vi abriéndole el show a los Rolling Stones. Sheryl Crow. You don't have to go. Dire Makers de Sheryl Crow. Muchas felicidades a un tecleño de pura cepa. Chepe Luis Quiteño se encuentra celebrando. Y así esas celebraciones como las peleas que hacían en la arena Santa Anita. Dos de tres caídas sin límite de tiempo porque lo está celebrando desde el viernes. Felicidades, y él me dijo que le pusiera esta. Para celebrarle el cumpleaños a Chepe Luis Quiteño. No Satisfaction. Y hablando de cumpleaños, hoy cumpleaños, nacido en el año de 1943, un gran músico canadiense, Randy Bachman. Parte del Bachman Turner Overdrive. I took what I could get. Formó parte del Bachman Turner Overdrive. Randy Bachman, cumpleañero de hoy. Y también él estuvo con el grupo Guess Who. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Canción antibelicista. American Woman. You're no good for me. I'm no good for you. Gonna look you right in the eye. Tell you what I'm gonna do. You know I'm gonna do. acordándonos de Randy Bachman, que formó parte del Guess Who y está cumpliendo años hoy. Bastantes cumple. Sí, a ver, son 72 años y sigue tocando. Bueno, en el año de 1963, la siguiente canción llegó hasta el puesto número 2 en los Estados Unidos, en donde se mantuvo durante 4 semanas. 1962, esta canción adquirió nueva vida en el año de 1986, cuando volvió a ponerse de moda, volvió a entrar a las carteleras de popularidad, y todo por haber sido incluida en una película que se llamó Ferris Bueller Day Off. La canción a la que me refiero es de los Beatles. Let's take it up, baby, now. Let's take it up, baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on. Acordándonos del año de 1986, cuando esta canción volvió a ingresar a las carteleras de popularidad, 25 años después de haber estado en el puesto número 2 durante 4 semanas. Y eso debido a su aparición en la banda sonora de la película Ferris Bueller's Day Off, con Matthew Broderick. Sí. Bueno, muchas gracias a un montón de gente, entre ellos Alejandra Mirarrosa. Ve, qué descaro. Se lleva todavía mi media computadora. Ah, no, me equivoqué. Perdón. Ily Montes, Mary Arévalo, Jemima Sea. Además de eso, también María O, que me da la bienvenida, Sonia Orellana de Regalado, también gracias por haber escrito en el muro, a María Ofe dice, qué bueno que estás de regreso, Mario Cerón, el programa vuelve a la normalidad, quiero escuchar una canción de los módulos, Luz Errante, y gracias y bienvenido. Bueno, La Luz Errante con los módulos de España. Bueno. Eres como luz errante que camina noche y día, que al pasar te sopla el viento y el deseo te ilumina. voy. Pero no sé con cuál voy a cerrar. Así que de ustedes depende. 22-23-01-72, antes de que me pongan la escoba en la cabeza, porque ya me la pusieron detrás de la puerta. Ese es el truco para que uno se vaya rápido. ¡Aló! Hola, Sergio. Eduardo Carbone te saluda. Hola, Eduardo. ¿Qué tal estás? ¿Con cuál voy a cerrar? Contame. Pues se me ocurre una de un grupo que me gusta mucho, de The Beatles. ¿Serán unos tales Beatles? Pues sí, he oído de ellos. Ajá. Y cuando la oigo la música me gusta. Ah, vaya. ¿Cuál querés de ellos? Pues se me ocurre While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison. Vaya, muy bien. Fíjate que acabo de estar en Buenos Aires, sí, y me acordé mucho de vos. Estuviste en el museo. Correcto. No. Me fui a meter al museo de los Beatles, que figura en el libro de récords de la Guinness, el señor este, ¿no? Sí, correcto. Porque dicen que es el más grande poseedor de colección de objetos Beatles. Exactamente. Y después de Liverpool, Inglaterra, la cuna de The Beatles, Buenos Aires es el lugar donde se lleva a cabo el evento Beatlemaníaco más importante, una convención internacional Beatlemaníaca cada año. Ah, pues ahí me fui a meter, fíjate. Ah, qué bueno. Y pese a que no permitían tomar fotos con flash. Ajá. ¿Quién dijo fotos con flash? Ah, bueno, así que aprovechaste. Sí, ahí te la voy a enseñar. Perfecto. Vaya pues. Gusto de oírte. Vaya pues, gracias. Ya, por siempre, The Beatles. Adiós. Y no solo él dice adiós, sino yo también. Nos vemos próximo domingo y nos vemos con los ojos del corazón, porque es con lo que mejor se ve.